Sí, así es. Llegamos a Córdoba el día jueves, convocados por el programa de, dentro del programa de Mutuales del Bicentenario. Más que nada la idea de este encuentro es como un cierre de lo que fue este programa, ya lleva en ejecución un año y medio aproximadamente, donde se han constituido alrededor de 70 mutuales a nivel nacional, donde están representados Salta, Misiones, La Quiaca, Chaco, Córdoba, Rosario, bueno, de provincia de Buenos Aires habemos alrededor de 20, 25 mutuales, donde, digamos, el trabajo que se vino realizando fue toda la capacitación y la formación de lo que es mutuales y orientadas, digamos, más a un perfil de mutuales jóvenes. La idea es poder trabajar con todos los chicos, que uno de los análisis más profundos que tuvimos durante todo este fin de semana es el compromiso y la militancia que ha recuperado después del 27, después del fallecimiento de Néstor Kirchner. Que se refleja en estas mutuales también, hay como una necesidad imperiosa de que los jóvenes podamos empezar a discutir política, empezar a discutir participación, empezar a comprometerse, y se muestra en cada una de las cosas que vamos haciendo, no solo digo lo que fue el velorio de Néstor Kirchner, donde toda esa miles y miles de pibes fueron a despedir, sino que en la ciudad acá a La Barría se ve la militancia de muchos jóvenes que empezaron o que recuperaron la creencia en la política. ¿Y quién organizaba todo esto, Beto? Esto está organizado por la gente del INAES y la gente del Consejo Federal de Juventud del Gobierno Nacional. Ya hace un año y medio que venimos trabajando. Y la verdad que como experiencia es una experiencia inolvidable, porque compartir con mutuales de todo el país, con pibes que también vienen laburando igual que nosotros en todo el país, eso te llena de energía, digamos, como para decir, bueno, o sea, no estamos solos, la realidad se puede cambiar. Coincidimos, digamos, por una cuestión política que es para profundizar el proyecto nacional y popular que empezó Néstor y hoy que lo continúa Cristina. Y en esta una de las decisiones que tomamos es no solamente acompañar, sino también empezar a profundizar temas que faltan, pero de la mano, no desde un lugar, en todo caso, como una autocrítica que tenemos que hacernos para adentro. José, buenos días. Agostina lo saluda. ¿Cómo está? Buen día. ¿Cómo le va? Muy bien. Preguntarle, en primer lugar, bueno, ¿quiénes participaron precisamente de aquí de Olavarría? Sabemos que hay mutuales que estuvieron allí, lo está contando, bueno, ¿cuáles fueron? Y otra de las cuestiones es saber, bueno, justamente cuáles son esas políticas que les gustaría discutir, ¿no? Desde el lugar de la autocrítica, así de la mano, como usted lo mencionaba recién. Las mutuales que participaron fuimos los chicos de Sicuris, que fueron constituidos a través de una mutual también que les permite, les brindó la herramienta como para empezar a tener, qué sé yo, ellos han viajado mucho, han hecho mucho trabajo con los pibes de la Escuela 65 y muchos de los impedimentos eran no contar con un seguro para esos viajes. Bueno, la mutual les brinda ese seguro, digamos, para proteger al chico. Los chicos de Quexán también han participado y La Barriada, que es la mutual a la cual integramos. Y como, digamos, como autocrítica, una de las cosas que se dice políticamente o que nos hacen creer es, por ejemplo, los jóvenes son el futuro. Y la verdad que el análisis que hicimos este fin de semana llegamos a la conclusión donde los jóvenes no somos el futuro. Somos el presente y vamos a trabajar hoy, en todo caso para el futuro, pero no somos el futuro, o sea, si no nos hacemos cargo, es como que siempre vamos, ese término, los jóvenes son el futuro, es delegar hacia adelante. Y la idea, o por lo menos aquellos que tenemos un compromiso no solo social, sino político, que en estos encuentros hay pibes de 18 años, 20 años, con el mismo compromiso, la misma garra que uno tiene a los 27, donde hay que llenarlo y hay que ponerse a trabajar. Y en esto de autocrítica, que el gobierno también corte con ese discurso de que son el futuro. Somos el presente, vamos a trabajar hoy para el futuro. José, sí, preguntarle finalmente de mi parte acerca de otro tema y tiene que ver con este nuevo partido político, esta nueva fuerza, agrupación que también están trabajando desde el cooperativismo. Saber si han mantenido algún tipo de reunión últimamente o proyectan algún encuentro también para la jornada de hoy, como se había anunciado hace un tiempo. Sí, así es. No de cooperativismo, sino como una nueva agrupación política de aquellos que venimos teniendo alguna responsabilidad política últimamente. Hemos presentado una agrupación municipal ante la Junta Electoral. El día viernes pasado se realizó la presentación de lista. Digamos que es un paso formal que hay que dar para la constitución del partido, donde al haber una sola presentación de lista se proclama automáticamente como única lista. Y el día de hoy tenemos la asamblea con todos los afiliados para elegir la junta promotora y la junta fiscalizadora del partido. ¿A qué hora va a ser eso? Esto va a ser a las 18 horas en la sede del Valle 2561. Una vez realizado este paso, quedarían todos los papeles legales, digamos, y los pasos legales que hay que tener para tener finalizado y ya aprobado la nueva agrupación política, que ya está aprobado. El nombre, por ejemplo, va a ser Olavarría en Movimiento. Digamos, la intención es que sea un espacio donde nos podamos encontrar todos aquellos militantes que yo... Por ahí es mi primera experiencia en cuanto a partido político como partido, pero la idea es que sea un espacio amplio donde podamos sentarnos a discutir con compañeros que hace años que venimos defendiendo ese proyecto, o con aquel que se quiera sumar, y que esto, ya te digo, es lo nuevo que nos ha generado el fallecimiento de Néstor. O sea, ha motivado y ha incentivado y ha despertado como... en aquellos compañeros que estaban por ahí cansados de tanta mentira, de tanto politiquerío barato, hoy están motivados para acompañar y retomar la militancia que tuvieron, qué sé yo, en los 60, en el 70, en el 80, y con toda la generación nueva que hay hoy en el 2010.